estamos a toda máquina con el acelerador a fondo en esta nueva hora. Es la cuarta de aguja y vinilo. Ahí teníamos a King Africa Consulta. Hey everybody, soy Drixer. Espero que estén ahí, juiciosos, cumpliendo con las tareas, tratando de divertirse de una u otra manera, buscando solución a esos posibles bloqueos que producen tantas noticias y enfocados en los éxitos retroelectrónicos de nuestro ecosistema. La FM 106.9 Two Brothers hacía también parte de otros programas y ahora vienen a continuación con la canción Dreams. Ya viene Black Eyed Peas, Rachel Starr y Tua Limited de la FM Imparable. Es tiempo

Siempre. Siempre. Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Somos más en tu fin de semana. Estamos a toda máquina. Tuvimos por ahí a Orvin Cocky Colette con The Cage, The Secret, Black Eyed Peas con The Time, Dirty Beat. Y esta canción de Twilight Minute que acaba de sonar llamada Twilight Zone. Gracias a los que dan like a esta hora, y son muchos, por cierto, muchos los que dan like. Por ejemplo, Ojo, El Gómez, Mauricio 706, Restaurante Yucatán, Sammy Herrera, Ana Cristina, Nando Mejía, Nenita Correa, Mauricio Pemberti y Gilberto Tomás 7. Aquí está Sonic con Skype en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre. La FM. Siempre. Siempre. So many times. Energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.

key, philosophy. A freak like me just needs infinity. La FM, siempre. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. In me, and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity. Y programaciones del Clásico Herrera han sido 4 horas cargadas de muchos éxitos, y este bloque que tuvo King Africa, Urban Coke Colette, Two Unlimited, Gabio, Tu Ibiza y esta canción de Guru Joe's que acaba de finalizar. Ya viene el fin de semana, ya vendrá también a las 8 de la mañana lo mejor de la FM en movimiento, y a las 2 de la tarde los inmortales del rock and roll en la FM 106.9. Aquí está Captain Hollywood Project con More and More. Es tu fin de semana salvaje en la FM 106.9. Un abrazo para todos.